I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hands were in... Buenos días a todos desde Radio Talamanca. Hoy en nuestro programa La Crisálida tenemos unos invitados, Eduardo, el párroco de Talamanca y Valdepiélagos. Buenos días. Buenos días. A Susana. Hola, buenos días. Colaboradora de Cáritas. Y a Eva. Hola, buenos días. Que colabora no solamente en Cáritas, sino también con la parroquia, ¿no? Bueno, pues Eduardo, tú llevas poco tiempo aquí, ¿no? Exactamente, si no me equivoco, va a ser en diciembre 3 meses. 3 meses. ¿Y antes dónde has estado? Pues antes, sinceramente, llevo como cura no llegan a 7 meses. Entonces, no me digas. Antes, como diácono, colaboraba en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá, de Henares. O sea, que llevas 7 meses de... De cura, sí, de sí. Cura. O sea, llevo una L puesta, pero bien grande. ¡Qué genial! ¡Qué bien! No había conocido nunca a un cura tan joven. Pues nada. Tan joven de cura, ¿va? Sí, bueno, yo reconozco bueno, y también que como la... persona. Gracias, gracias. La... Muchos compañeros, cuando me dicen, ¿tú ya eres párroco de dos pueblos? Les digo, sí, pero por méritos propios no. Evidentemente hay necesidad. Pero sí, aquí estamos. ¿Cómo llegaste a ser cura? Bueno, pues es una pregunta que tiene una respuesta larga, ¿eh? No sé hasta qué el tiempo en la radio siempre es exigente. Yo soy cura, en primer lugar, porque Dios quiere, evidentemente. Pero mi vida, digamos que desde los 15 años... Tengo cierta intuición de que algo me llamaba a ser sacerdote. Otra cosa es que yo respondiera plenamente, ¿no? Rezando, me acuerdo, desde que era un crío, a mí siempre me habían enseñado a preguntar a Dios. Cuando yo comulgaba, me acercaba al sagrario y yo le preguntaba, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Esto desde bien pequeñito, ¿no? Cuando comulgaba. Pero hasta los 15 años no noté como ese barrunto o ese de repente que me llama la atención este tipo de, digamos, de oficio o de vocación. Y entonces, ahí me asusté, evidentemente, me asusté mucho, porque yo dije, vamos, de todo menos cura, o sea, yo tengo otras cosas en la cabeza que ser cura, ¿no? Y de hecho creo que hay personas que son mejores que yo, capaces de ser sacerdote. Y ahí lo pospuse, ¿no? Me acuerdo perfectamente el día, ¿no? Un jueves santo, cuando yo estaba en cuarto de la ESO, me acuerdo perfectamente cuando lo sentí por primera vez. Y lo pospuse totalmente, de hecho, pues yo tenía una vida normal. Es decir, yo he acabado mis estudios, he tenido novia, he ido a la universidad, pero siempre cuando yo me acercaba a la iglesia a rezar un poquito con más seriedad, notaba ese aquí me pasa algo, ¿no? Cada vez que entro aquí a rezar, yo hay algo que, como cuando uno se enamora y dice, mira, no me expliques por qué, pero esta es la chica o este es el chico y es con el que quiero estar, ¿no? Pues me pasaba a mí igual. Hasta que en quinto estaba estudiando Derecho, ya acabé Derecho, y en el último curso, o sea, cuando ya tenía planes de oposición, lo que fuera, tal, hicimos una chica con la que estaba en negociaciones de posible noviazgo, pues se me planteó con mucha fuerza otra vez en unos ejercicios espirituales y no me quedó otra cosa que arriesgar, decir, mira, yo no sé si esto es verdad o es mentira o estoy loco o no, pero tengo que apostar por esto porque no puedo vivir así. Y así fue. Entonces acabé la carrera y me metí en el seminario. Y todo ha sido como ir confirmando eso que para mí antes era algo totalmente, totalmente temeroso. Porque ser cura, puf, yo quería ser abogado, pero ser cura no. Bueno, pues abogado cura. Sí, sí, no, lo soy de alguna forma. Primero cura y luego abogado. Pero sí, yo, claro, yo esto no. Sobre todo porque para mí los sacerdotes siempre han sido personas que son buenas, ¿no? O que... De alguna forma nos tienen que representar ese ser mejor, ¿no? Y claro, cada uno se ve a sí mismo y dice, pero si yo soy un miserable. No, no te veías suficientemente bueno. No, no, no, no. Y tampoco ahora que me vea, ahora no que me vea muy bueno, pero... O por estar en una peana, así, ¿no? ¿Realmente crees que todos los curas son buenos? No, ahora me di cuenta que no, que Dios no escoge a los mejores. Quiero decir, cuando uno se encuentra a sí mismo como tal, uno se da cuenta que Dios no escoge a los mejores. Quiero decir, te da la posibilidad de ser mejor. Pero no te escoge porque seas mejor. Y de hecho, pues a veces se cometen errores grandes, ¿no? Y te das cuenta que si te equivocas, pues puedes cometer errores que tienen consecuencias muy duras, ¿no? Pero Dios no escoge a los mejores, eso lo tengo seguro. Pero esos errores no solamente se dan en la religión. Por ejemplo, en un educador, en un colegio... Sí, claro. Claro, que efectivamente, pero el que médico, marca, ¿no? el cura marca, es decir, porque el cura es el cura, ¿no? Es el que, de alguna forma, para muchos es el representante del Dios, ¿no? Del Dios Padre. Entonces, claro, ese error es verdad que en el ámbito familiar, incluso más desconocido, o en el ámbito de la educación también, ¿no? Pero, claro, no me refiero solo a esos errores que todos conocemos, ¿no? De la pedofilia, ¿no? Sino de otro tipo de errores, ¿no? De vidas disolutas o tal. Otros errores, ¿no? Otro tipo de errores, ¿no? Que todos podemos cogerlo, ¿no? Pero no, es que Dios nos coge a los mejores. Es que ahí está lo maravilloso, que cogiendo a pobres hombres, Él puede hacer maravillas. Eso es mi forma de verlo. Qué bonito. Tú, me imagino que habrás venido con muchas ilusiones, ¿no? Con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, sinceramente, voy a decir cómo llegué, ¿eh? No sé esto hasta qué altura será escuchado, pero si lo escucha algún hermano mío sacerdote, espero que no se enfade. Algunos me dijeron, no te preocupes, que en Talamanca no hay mucho que hacer. Vine con eso, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí vine. Vine porque, bueno, pues dije, pues si no hay mucho que hacer, pues bueno, tendré tiempo para estudiar, ¿no? Por la mañana estudio. Pero yo es que no soy así. Es decir, yo no me quedo no me sé quedar en el despacho, yo tengo que ir a la gente, ¿no? Y me di cuenta que no, que si tú rascas y buscas, hay mucho que hacer. Vamos, si quieres, ¿eh? Ponos ejemplos. Ejemplos, vale. Tengo que hacer aquí mi programa pastoral, por lo que veo. Ejemplos, por ejemplo. Yo me he dado cuenta que, bueno, Talamanca es un pueblo maravilloso, también Valdeplelagos, que hay una natalidad, bueno, que hay mucha gente, hay familias jóvenes, ¿no? Hay chavales, hay de todas las edades, ¿no? Y yo me di cuenta que bueno, pues salen al instituto, van al colegio, pero la lejanía con la capital, la dificultad de comunicación, porque al final el autobús, pues bueno, es un poco complicado si no tienes coche, hace que los chicos tengan pocos recursos, en el sentido de para disfrutar, para aprender, para relacionarse. Y entonces yo me di cuenta que con trabajo, pero con ilusión, se podía fomentar un contexto, por ejemplo, para ellos, que ellos tuvieran la oportunidad de aprender a disfrutar, sin estar en un banco solo comiendo pipas, aunque eso sea bueno, ¿no? Pero aprender a disfrutar, aprender a rezar, aprender a ayudar a los padres en la tarea de educación, porque a veces los padres dicen, joder, me gustaría, pero no sé, ayudadme, ¿no? Porque los padres también se ven limitados, ¿no? Y entonces yo dije, pues hay que currar aquí. O sea, yo vi un campo ahí de trabajo tremendo, ¿no? Que era crear una nueva simiente, ¿no? De ilusión, sobre todo ver a la religión no como... Claro, tenemos la imagen de Beatorras que van así, ¿no? De negro y tal, que oye, que a misa vienen todos los días un montón de mujeres mayores a rezar el rosario y que no se me quiten, ¿eh? Que van ahí como unas heroínas, ¿eh? Pero, claro, eso hay personas que dicen, joder, sí, eso es un coñazo, ¿no? Perdón que hablo así. Perdón, ¿no? Encantada. Yo quiero transmitirle lo que yo siento, lo que yo veo, ¿no? Que seguir a Jesucristo es algo que te cambia la vida alegremente, ¿no? Hay que aprender a disfrutar, ¿no? Hay que aprender a vivir, hay que aprender a estudiar, hay que aprender... Y estando en la religión, estando en la fe, eso es posible. O sea, no, a veces nos tenemos la idea de que los santos son personas perfectas, inmejorables, que no cometieron un error, y eso es falso. Quiero decir, cuando uno empieza a entender o a leer la vida de los santos, se da cuenta que no, que eran personas que le costaba levantarse, que le dolía la tripa y que se equivocaban, pero aprendían a levantarse, ¿no? Y de los errores, a pedir perdón, a amar más, ¿no? Y eso yo creo que está al alcance de todos. Y eso es lo que mi idea es transmitirla, ¿no? ¿Tú crees que la religión hoy en día en la sociedad, más en particular en Talamanca, pero en la sociedad en general, es bien aceptada? ¿O hay como una especie de, digamos, de ola de antirreligión? Bueno, el secularismo bueno, sí, es patente. Incluso en los pueblos más pequeños, la apatía por la fe, del tipo que sea... Exactamente. Existe, ¿no? Por lo que es lo religioso, eso existe. Pero en mi experiencia, o a lo mejor en mis 7 meses de experiencia, me di cuenta que eso es que es verdad. Hay mucha gente que no quiere tener ningún tipo de sentimiento religioso ni de expresión, ¿no? Pero cuando dialogas con ellos, porque yo intento hablar con todo tipo de personas, te das cuenta que en el fondo, siempre queda como un algo abierto, ¿no? Que les gustaría tener una respuesta... Pues a lo mejor de ese Dios que ellos están esperando y que no, o no lo han comprendido, o no se les ha presentado, ¿no? Pero que en el fondo lo quieren. O sea, lo renuncian porque, o lo rechazan, vete tú a saber. Pero en el fondo siempre queda como esa puerta abierta, me encantaría que fuera así, ¿no? Es cierto que está corriendo veloz, como el fuego, ¿no? La secularidad. Pero siempre queda como esa semilla que hay que saber ir a buscar, ¿no? Sin embargo, bueno, yo de momento no me he encontrado apatía ni confrontamiento con nadie, aunque ya te dicen, mira, pues ser cura, el 10% de la gente ya te va a mirar mal. Bueno, estupendo, yo soy muy libre. Si solamente es el 10%, ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. El resto de personas, ¿no? Yo la verdad me he encontrado muchas sorpresas, ¿eh? Sobre todo cuando dices, pues este tipo, no, pues al final dices, voy, va, ¿no? Pues sí, te llevas sorpresas, ¿no? De momento yo me he encontrado gente que que quiere conocer una parte de la religión a lo mejor que hasta ahora no lo había conocido, que es la parte alegre, que es la parte de dame la felicidad hoy, no me la des cuando me muera, no sé si lo explico, sino enséñamela a vivir ahora, ¿no? Que eso es así, eso está en el Evangelio, no me lo he inventado yo, no ha llegado aquí Eduardo y se lo ha inventado, no, eso está así, ¿no? Pero hay que enseñar a descubrirlo. ¿Tú crees que lo que es la Iglesia, a veces la gente a lo mejor sí que tiene necesidades espirituales, pero a lo mejor lo que es la Iglesia como estamento, con todo el dinero que tiene, con todo lo que has hablado antes de pedofilia, con todo lo que arrastra esa Iglesia, quizá echa un poco para atrás a la gente? Y sí que necesitan esa espiritualidad, ese contacto con el amor y con Jesús o con Dios. Es cierto, con eso el Papa Francisco nos está abriendo una puerta o un abismo tremendo que estaba a lo mejor un poco más velado. Pero hay que enseñar a la gente que la Iglesia, o sea, claro, la Iglesia, estamos acostumbrados, lo ha dicho la Iglesia, ¿no? ¿Quiénes son? Pues de los cardenales para arriba, ¿no? Pero hay que enseñarle que a la Iglesia somos todos. Quiero decir, desde el primer bautizado hasta el Papa, ¿no? La Iglesia somos todos, ¿no? La Iglesia cuando reza somos todos, ¿no? Y entonces decir, lo ha dicho la Iglesia, bueno, entonces lo hemos dicho todos, ¿no? Quiero decir, y es cierto que hay un estamento, digamos, que es un poco antipático a la hora de presentarlo, pero que bien conocido con sus errores, por eso digo que Dios no elija a los mejores, pues uno aprende que no está el malvado, ¿no? Parece que eso es el lado oscuro, ¿no?, de la Iglesia, y al revés, ¿no? Hay pastores muy santos que se dejan la piel, ¿no?, por sus ovejas y que están ahí arriba, por un servicio, ¿no?, que tienen que hacer, ¿no? Habrá carrerismo, habrá gente que quiera estar, no digo que no, ¿eh? Pero habrá gente que está ahí prestando el servicio, ¿no? Y que es cierto que tiene como esa antipatía o esa, a la hora de presentarla, ¿no? Porque ahí están los que mandan y al final los que nos comemos la arena somos nosotros, ¿no? Pero es, digamos que hay un trabajo muy grande de presentar ese lado oscuro o ese estamento duro como algo paternal, ¿vale? Y aprender a aceptar los errores, a convivir con ellos y a seguir al único que seguimos, que es a Jesús, ¿no? Pues yo le digo a los chicos, digo, no quedéis en lo que yo os diga, que yo puedo estar engañando. Es decir, yo me voy y puedo estar engañando. Vosotros leer el Evangelio y leer el Catecismo, que ahí es donde está la verdad. Y no os apeguéis a los curas. No os apeguéis, porque vendrá un cura mejor, otro peor, otro mejor, otro peor. Y no podéis estar así. Vosotros seguir siempre a Jesucristo, que es como la estrella, ¿no?, que tenemos que seguir. Luego los curas los harán mejor o peor, ¿no? Pero sí, perdón que me enrollo, me voy por las nubes. No, me está encantando todo lo que estás diciendo. Es un reto presentar a los pastores que están ahí arriba como algo paternal y no como algo maligno. Un gran reto, desde luego. De todas maneras, siempre queda lo que sois, los que estáis a pie de calle. La tropa. La tropa, que ponéis muchas ganas, mucho sentimiento. Sí. Y hoy por hoy, en este pueblo, ¿qué es lo que vas a empezar con directamente? O lo que tienes más cercano. Pues yo en realidad a mí me dijeron, y es un criterio que es fundamental, lo que pasa es que yo algunas cosas he hecho y otras no, que es el cura que recién llega, lo mejor es no tocar nada. Quiero decir, no tocar nada en el sentido de no cambiar nada, ya. Dedícate a observar. Entonces, por ese criterio he hecho algunas cosas, pero por otras no, porque si no me quedaba todo el día en la cama. Es decir, o solo celebro la misa, digo, aquí hay que empezar a mover, ¿no? Entonces, mi principal objetivo es llegar, o sea, es tener todos los polos de la vida de la gente cubiertos. Quiero decir, desde el anciano hasta el niño. Las familias, todo, ¿no? Es decir, los ancianos. Mi idea es empezar en enero lo que se llama vida ascendente. Aquí hay muchos ancianos. Muchos visito en casa, pero otros van a la iglesia. Y van a la iglesia, pues hacen su rosariete, escuchan la misa y se van, ¿no? Pero yo he ido hablando con algunos que les gustaría tener, oye, ese día ellos de la semana, donde ellos rezan juntos, leer un poco algo del Evangelio juntos y tal, y como van viviendo esa vida suya, que es ahora mismo pues el anciano, ¿no? Y con el sacerdote que les ayude, ¿no? También en la fe, que vivir la fe en esa edad, pues a veces es difícil, las enfermedades, la familia y tal, ¿no? Tener todos los polos cubiertos, las familias, ¿no? Desde los niños hasta los adolescentes y los padres, ¿no? Las familias, ¿no? Eso es lo más difícil. Es lo más difícil, pero no imposible. O sea, mi idea es este año acabar con todos los polos más o menos cubiertos. Niños, adolescentes, padres y madres con formación de adultos y de padres y ancianos. Ese es mi polo, digamos, ese es mi reto. La dificultad que tengo, pero que es cuestión de tiempo, eso creo, que son los que pasan de los 16 años para arriba. Eso me cuesta más, porque ahí evidentemente tengo que hacer un trabajo de inmersión tremendo. Es decir, yo no puedo esperar a que vengan. Posiblemente abra la iglesia y aunque les ponga reggaetón no van a venir. Entonces, no lo voy a hacer, ¿no? Sino que soy yo el que tengo que ir a su realidad. De hecho, cuando una vez, cuando era seminarista, estuve con unos chicos en un parque, ¿no? Y me dijo uno una cosa, dice, ¿por qué tengo que ir yo? Es decir, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no viene el cura a verme a mí y a escucharme a mí, ¿no? Y eso se me quedó aquí, ¿no? Es decir, todavía estoy manipulando en la cabeza cómo puedo hacer ese acercamiento, ¿no? No es que me vaya a ir de copas con ellos o de botellón, ¿no? No es que no me guste tomarme un vino, pero no creo que sea lo más apropiado. Pero acercarme a su realidad. Acercarme a su realidad. Que ellos vean como que es la iglesia la que va a ellos. Y no son ellos los que... Luego ellos, si quieren, irán. Pero es la iglesia la que va. Ese es el polo más complicado. Es decir, que es más difícil, ¿no? Luego la gente responde libremente. Sobre todo ir y escucharles. Yo creo que es fundamental, ¿no? Saber qué pasa por sus cabezas, qué pasa por sus vidas. Yo creo que ese es el doble movimiento. Primero escuchas y luego enseñas. Claro. O anuncias. Primero escuchas y luego anuncias. No primero anuncias y luego escuchas. Claro. ¿Me explico? Porque es que si no, no estás proponiendo, estás imponiendo. Claro. Son dos verbos totalmente distintos. Uh-huh. Primero escuchas, ves qué necesidad tiene la gente en el corazón y ya anuncias. Anuncias eso que están deseando. Si no lo sabes, ¿qué vas a anunciar? Entonces, es ir a ver cómo, a escucharlos, a verlos, a comprenderlos. Ese es mi reto, digamos, este año, ¿no? Para el año que viene, pues empezar con el círculo ya montado, que la máquina ande sola, por llamarlo así, ¿no? Porque luego a nivel de culto, pues bueno, pues ahí ya iremos, bueno, poco a poco. Ese es mi reto anual. Y si sigo el año que viene aquí, pues por ahí iré. Si no, pues ya veremos. ¿De qué depende? Depende de que lo... O sea, a ti te pueden cambiar así por las buenas. Totalmente, sí, no hay... Para que no te apegues a nada. Sí, yo sí, la verdad, aunque yo me siento muy libre, ¿eh? Quiero decir que, no es que no me guste Talamanca, pero si el año que viene me dicen tienes que ir, pues me tendré que ir, ¿no? Pero depende de la necesidad que haya en cada lado, ¿no? Reconozco, esto es una confidencia que voy a hacer, yo no iba a venir aquí. Quiero decir, yo sé quién iba a venir aquí, somos muy buenos amigos, no lo voy a develar, pero yo no iba a venir aquí. Yo no iba a venir aquí porque por las mañanas yo estoy estudiando en San Dámaso, en la universidad. Estoy acabando el derecho canónico y es un poco complicado compaginar dos parroquias, los estudios y la lejanía con Madrid. Es un poco complicado, ¿eh? Entonces la idea es que era que yo no iba a venir aquí. Yo me iba a quedar por Alcalá, no de párroco, sino colaborando en una parroquia. Pero las cartas se barajaron de tal forma que había que cubrir esto y entonces me mandaron a mí. Entonces eso me hace, por una parte, bueno, doy gracias a Dios por ser párroco ya tan joven y disfrutar de esto. Pero por otra, me hace, bueno, saber que en cualquier momento me pueden cambiar o no. Quiero decir, eso depende. Yo sé que el obispo va a venir este año de visita pastoral. Viene en junio, si Dios quiere. Visita pastoral es el examen que tiene el obispo, va yendo cada X tiempo, cada 5 años, por las parroquias, para ver cómo están, es decir, para ver cómo está la gente, cómo están funcionando, ¿no? Entonces, este examen por primera vez me toca la primera vez que soy párroco, entonces estoy un poco apurado. Entonces, o sea, que has entrado, vamos. Sí, he entrado fatal, pero bueno. Y entonces, claro, en ese momento, pues él decide, quiero decir, verá si es necesario que yo me quede o basta con que venga otro. De todas formas, yo estoy seguro que venga quien venga... yo sé que la gente a lo mejor no lo percibe así, pero yo tengo la confianza en que venga quien venga, es el que tiene que venir. Quiero decir, lo haga mejor, lo haga peor. O sea, yo no, con mis hermanos no tengo ningún tipo de... Vamos, no me considero ni mejor ni... O sea, que sí, que el que venga lo hará bien igual. Hará otras cosas a lo mejor, o distintas, o yo me habré equivocado, que también es posible. Si las casualidades no existen, ¿no es casual que estés aquí? No, yo creo que no. ¿Por algo de hecho, será? No lo sé. De hecho, era el último punto que me pensaba venir, ¿eh? O sea, no creía que fuera a venir a Talamanca ni... Vamos, no, porque... No. Pues aquí estás. No, sí, aquí estoy. Aquí estás, sí, y además no sabes por cuánto tiempo. No lo sé. De hecho, no. Y además yo trabajo como si estuviera aquí toda la vida. Claro. Es decir, es el criterio para mí trabajar es... No lo sé cuándo me voy a ir. Si estoy pensando en vivir mañana, no hago nada. Claro. Entonces lo que hago es trabajar como si fuera a estar aquí pues toda mi vida. Cuando me tenga que ir, pues ya miré. Pero si lo pienso, entonces no hago nada. Entonces ese es mi criterio. Muy bien. Susana, bueno, voy a hablar con Susana. Sí, que están aquí. Ahora que no, tú no las vas a oír, que nos cuente, no. Susana, cómo, cómo ha sido la entrada del torrente de Eduardo. Pues veo que es un torrente. Bueno, pues a ver, yo voy a hablar con él respecto de Cáritas, que es donde estamos metidas. Y bueno, pues él, la verdad es que desde que llegó enseguida tomó contacto con el grupo y nos expuso algunas ideas que él tiene. Y nos ha parecido conveniente, hemos estado hablando con él, o sea, no he impuesto nada, sino que hemos estado hablando con él y bueno, vamos por buen camino, la verdad es que sí. Sí. Eva, ¿es un aire renovador, Eduardo? ¿Para Cáritas o cómo lo, sí, cómo lo vives tú? Sí, yo lo que más aprecio en él es el entusiasmo que ponen las cosas, ¿no? Y el entusiasmo se contagia. Entonces ha habido ahí como nos empezamos todas como a mover un poquito más, hubo cambios que aceptamos como muy bien, ¿no? Sugeridos por él y estamos muy contentas. Es verdad que sí está habiendo mucho movimiento ahora. A nosotras nos faltaba un poquito esa savia, ¿no? Porque, bueno, ser voluntario de Cáritas a veces no es muy fácil. Si tienes a alguien que te apoye, que diga, venga, ya, ¿no? Pues todo se hace mucho más fácil y vuelves a coger ese entusiasmo y ya hay muchas ganas otra vez, sí. Dinos. Voy a decir algo, porque es que, no lo he dicho antes, en la parroquia se trabaja mucho, catequistas y tal, pero si vierais cómo trabajan los de Cáritas, cuéntanoslo. Es para quitarse el sombrero, porque aquí hay... Hay mujeres que no están, también hay un voluntario que podrían estar hablando, Carmen, por ejemplo, o Carmen, sí. Amparo, o sea, José, o sea, ¿cómo trabajan? O sea, porque el espacio que tenemos es limitado y a mí algunas veces eso es lo que digo, Dios mío, o sea, está todo lleno de cajas, no puedo meter el coche, la ropa por aquí, pero ¿cómo trabajan para coordinarse de tal forma que a todos los necesitados les llegue? ¿Verdad? O sea, le dedican muchas horas es tiempo, que no es como soltar el dinerito en la colecta, que es la mejor limosna, es decir, tengo 4 horas libres que podría estar dando un paseo o en el gimnasio, lo que sea. Vengo a Cáritas. Eso es de alabar, ¿eh? Desde o sea, Cáritas luego. Aquí, Talamanca, mi desconocimiento, creo que no hay gente, digamos, más allá de ser necesitados. Hay gente necesitada, ¿eh? Que necesita, que verdad, que vienen a Cáritas, sí, a ser ayudados. A lo mejor no hay muchos pobres, digamos, indigentes, ¿no? Pero necesitados sí hay, ¿no? Y ella en la acogida, ella en la distribución, aunque ella dice peón, pero ella es logística pura y dura y mano dura, ¿no? Y trabaja muchísimo, ¿eh? O sea que sí, o sea, y para eso, si una parroquia tiene catequesis, liturgia y Cáritas, pero Cáritas funciona mal, la parroquia funciona mal. Porque si Cáritas, si la entrega, la caridad funciona mal, entonces apaga y vámonos. Claro. Y trabajan bien. Da el visto bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué se necesita para estas fechas, Susana, en Cáritas? ¿Qué necesitamos? Pues vamos a ver, necesitamos para entregar como algo extra en las fechas que estamos, pues productos navideños. Eso sí que nos gustaría tener más, porque aunque del banco de alimentos y de esto nos traen comida, pero justamente ahora en estas fechas están así, pues nos apetecería que las donaciones que se hicieran fueran por este camino. De productos. Turrones, polvorones. Sí. ¿No? Cosas de esas. Cositas de estas, sí. Que son un poco especiales, que no son de alimentación necesario, pero sí que también hace ilusión a la gente. Y bueno, pues es un poquito de ánimo, ¿no? También le queda a las familias. Que el turrón, bueno, pues a lo mejor no lo pueden comprar, pero se les da unas pastitas o tal, pues siempre viene bien, es una cosa de alegría. Claro que sí. Y Eva, ¿de juguetes se necesitan o qué es lo que más necesitan? Sí. Ya nos ha dicho Susana esa cosita extra ahora por el momento que vamos a vivir, sí, pero juguetes, también juguetes a lo mejor. También se entregan. Eso es Susana, la logística que dice Eduardo. Esa parte la lleva Susana. Yo quería apuntar que el lunes vamos a poner una mesa en un lateral así de la cartuja, frente al colegio. Y ahí vamos a todas las personas que estén dispuestas a aportar algún alimento. Vamos a llevar una hucha también, porque habrá personas que no tengan tiempo a lo mejor a ir a comprar o lo que sea. Dice, mi manera de colaborar, pues a lo mejor es... ¿Y ese desde es? Un euro, todo va sumando, ¿no? ¿Lunes día? El lunes 18. Lunes estaremos desde 18. Las 12 y media hasta las 4 de la tarde. ¿Para recoger? Sí. Lo que... Para recoger, pues lo que... principalmente productos navideños, pero bueno, que es harina, nos hace falta, azúcar, colacao, porque el Banco de Alimentos sí es verdad que en cuanto a arroz y pasta, legumbres y demás, nos tiene el almacén bastante completo, ¿no? Pero hay otros productos que, por la razón que sea, no entran en tanta cantidad y a veces tenemos nosotros que ir a comprarlo. Entonces, bueno, pues si nos lo va aportando la gente, pues vamos estupendo, ahorrando para esas otras ayudas que vamos haciendo a otros niveles, ayudas de farmacia, porque a veces sí tenemos que hacer, el dinero también es importante porque a veces tenemos que ayudar a una familia con algo concreto. Con algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, farmacia, un bono para el autobús para ir al hospital. Uh-huh. A veces. O sea, que recalcamos que ahí va a haber una hucha, uh-huh, donde la gente puede donar pues lo que pueda. Todo es válido hasta un céntimo. Claro, y si cada uno se dedicara a ayudar a los necesitados que tiene al lado, yo creo que el mundo funcionaría de maravilla, porque tratamos, sí, de ayudar a los que están muy, muy lejos. Mm. Entonces, si cada uno nos ocupamos de lo que está al lado, esto, exacto, tiraría para adelante. Bueno, ya lo creo, y voluntarios se necesitan siempre. Sobre todo hombres, tenemos un hombre y ahora es una maravilla, porque a veces tenemos que descargar hasta 2.000 kilos. Ostras. Y lo que dice Eduardo, gente mayor con problemas, una señora coja, la otra que se está... Y es una maravilla verlo, ¿no? Trabajar en esa cadena, descargando un camión... Están en la cadena y a mí me da dolor verlo y procuro decirles, no cargues, que sí que puedo, ¿no? Y eso es una lección, para mí es una lección grande, ¿no? Y ahora un hombre pues nos está quitando, la verdad, bastante de cargar peso. Así que si hay algún hombre dispuesto a colaborar con Cáritas, estamos encantadas, se sumaría a Eduardo y a Carlos y sería una maravilla. Pongan un anuncio en el gimnasio. Pues también. Es verdad, qué interesante lo que acaba de decirnos. Aprovecha, Carlos, tu fuerza, ¿no? Claro. Exactamente, en vez de tanto ir al gimnasio a hacer músculo, sí, que vaya ahí a bajar cajas, pues, sí, pues yo que trabajo en el polideportivo lo puedo ir diciendo, ¿eh? Pues es de agradecer, porque todos los segundos viernes tenemos que descargar una furgoneta, que no son demasiados kilos, pero son kilos. Claro. Pero luego dos veces al año vienen como 2.500 kilos y ahí pues... Y luego, aparte, los días que preparamos los alimentos, pues hay que mover muchísimas cajas y son muchísimos kilos los que se mueven, porque tenemos 35 familias. Pues calculando, no, yo no sé cuántos kilos son por familia los que se reparten, pero calcula los kilos que movemos ese día, ¿no? Uh-huh. Muchos. Y bueno, pues cuanta gente con más fuerza haya, pues mejor. Estupendo. Y estas liberaríamos un poco a estas señoras que realmente hacen más, yo creo, de lo que pueden. Sí. Muy bien, Eduardo. ¿Quieres contarnos alguna cosa más? Pues no sé, no, yo trabajo de pregunta-respuesta, entonces así que ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada. Pues yo desde luego me ha encantado conocerte y espero que nos dures mucho. Bueno, a ver, ya Susana. Este año acabamos con la coronación canónica. Ah, vale, eso que querías comentar, sí. Sí, porque va a ser un acontecimiento, creo que va a ser para todo el pueblo, ¿no? No es algo propio de la hermandad, de la parroquia, pero para todo el pueblo, al final la Virgen de la Fuente Santa es importante, marca. Y entonces el año pasado comenzó la iniciativa de coronarla canónicamente, que es un proceso un poco largo, se acaba en junio, el día 23 de junio, y claro, es otra cosa que yo me encontré cuando llegué aquí, digo, Dios mío, pues aprende tú cómo se corona la Virgen, ¿no? Entonces, hay unas catequesis de fe, que es un sábado al mes, el próximo es el día 30 a las 6, que viene el padre Jaime de Alpardo a predicar, y unas catequesis al mes hasta junio, un sábado al mes, que acabará con la coronación canónica por el obispo ese día, el día 23 de junio. Estamos evaluando el horario y la logística con el ayuntamiento, y sobre todo porque eso, queremos que sea una fiesta para el pueblo, es decir, se corone a nuestra madre, quede coronada como reina de Talamanca, y luego pues yo estoy ahí a ver, tramitando que haya algún que otro concierto, que sea un lugar, algo que celebrar, algo celebrativo, ¿no? Que no que la coronemos y digamos, bueno, ya está cada uno a su casa, no. O sea, tiene que redundar, ¿no? Una fiesta. Efectivamente, ¿no? Una fiesta para todo el pueblo y eso va a ser muy grande, pienso yo, ¿eh? Pienso ¿Y en qué fecha es? 23 de junio, la víspera de San Juan Bautista, el titular de la parroquia, y coincidirá, si todo va bien, con la visita pastoral del obispo. Entonces ya Ya verá ahí a todo el pueblo, ¿eh? Un pleno. Y un pleno. Entonces ya le dije al señor obispo, ya me puedo ir en paz. O sea que has entrado, vamos. He entrado, sí. Pero bien. Estupendo. ¿Alguna cosa más que queráis decir, las chicas de Cáritas? Agradecer toda la gente que está aportando cosas y haciendo cosas siempre a beneficio de Cáritas, pues es de agradecer. Y si alguien más se anima a hacer cosas a beneficio de Cáritas, nosotras encantadísimas, o nosotros encantadísimos, de que sea así. Pues, o sea, que desde aquí pedimos dinero, manos y todo lo que pueda aportar la gente. Todo lo que pueda ser, porque es muy gratificante realmente. Después la gente queda contenta de saber que lo que hace es por apoyar y colaborar con la gente más vulnerable, ¿no? Y estas fiestas parece que remueven un poquito más. Uh-huh. Entonces, bueno. Aprovechémoslo. Sí. Pues muchas gracias, Eva, Eduardo, Susana. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Muchas gracias. Gracias.